Roger, escucha lo que tengo que decir. Ya no me quedan ganas de mentirte para no llorar. Yo sé que ya es muy tarde, pero oye, todo es cuestión de tiempo. Ahora estoy bien. Ya no me quedan ganas de dejar tus besos en mi piel. Quererte fue mi error y ahora lo sé. Porque al final del cuento sé muy lento que yo sin ti estoy mejor. Te fuiste con el viento en un momento y no llevaste este amor. Porque eres tú, nunca fui yo, quien nos dejó. Conmigo siempre vas a estar bien. No intentes con un dedo tapar el sol. No intentes ser más fuerte que la paz y el amor. Porque este amor no está perdido. Tú ya sabes que este amor no se encontró. Porque miedo a perderte y vivir solamente pensándote más sin saber con quién estás, ya no te sé querer. Thank you.